Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones. Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos al Volantín, programa editorial de Radio Cartón. Y pues, hoy tenemos dos invitados de lujo para platicar sobre su programa de radio aquí en Radio Cartón, este programa que se llama Minerva Estación Abierta. Y pues, vamos a saludar a Margarita. Gracias. Y a Almanzor. Aquí estamos, don Sergio, para servirle aquí en este Radio Cartón, aquí en Pavo 209. Interior 10, por si quiere alguien venirnos a traer un varo. Pues un varo, un coctelito, un mezcal, ¿qué te parece? Pues algo fresco, porque ahorita está medio calor. Sí. Ponemos hielo en mezcal. Apenas estamos disfrutando del calorcito después de unos días de frío. Sí, ¿no? Y bueno, pues este programa, entre charlas aquí detrás de las cortinillas, platicábamos que se lo vamos a dedicar a Pedro Barbosa, porque ayer nos falló la música, y vamos a poner unas rolas de Quar Ensemble, que mañana va a tener un concierto. Así es, allá en la Ceiba, ¿no? Sí, Ceiba, nada más. Centro Cultural Ceiba, a las 8 de la noche, y la entrada va a ser 80 pesos el costo, y les van a dar un disco, ¿no? O van a comprar un disco y los van a dejar entrar gracias al concierto. Así como gusten ustedes. Sí, entonces vamos a programar esta rola de Quar Ensemble y regresamos para platicar larga y tendido con los compañeros invitados el día de hoy. Me parece perfecto. Vamos a ver. ¿Y qué toca? Thank you. Bueno, ya estamos de regreso aquí en El Volantín y queremos agradecer a nuestros patrocinadores, La Rueda, Libros y Café, a Cuadernos La Aguja, a Ediciones El Barrio Chino y a Café Peregrino Bristo. Bueno, y estamos aquí con Almanzor y con Margarita, que nos van a platicar sobre su programa, la temática del programa, hacia dónde nos lleva Minerva Estación Abierta. Mira, el programa de Minerva Estación Abierta, como su antecesor ZM Guadalajara, tiene el contexto del amor que tenemos nosotros, en lo particular Margarita Morales y yo, por la ciudad de Guadalajara. Somos tapatíos 100%, hemos crecido aquí en la transformación última de la Guadalajara de los años 50 para acá. Bueno, yo, Margarita nació mucho después, pero yo nací en la primera mitad del siglo pasado, entonces yo admiré, no las viejas construcciones, pero sí nuevecita la transformación que hizo González Gallo de la leal y gran ciudad de Guadalajara, Jalisco. Entonces ese gran amor, ese ambiente, esa historia, ese saber que fue construida por grandes hombres, nos llevan a tener en primer lugar grupos de Face, de redes sociales, que transmitimos, comunicamos a través de imágenes cómo era la Guadalajara antigua, pero también la Guadalajara actual y la Guadalajara para el futuro, ¿verdad? Una gran ciudad, como dijimos ayer, una chica hermosa que cumple 475 años y bueno, que quisimos en este programa de radio que nos das la oportunidad de estar aquí contigo, pues a ilustrarnos sobre la Guadalajara, tener una cápsula histórica a cargo de Margarita Morales precisamente, y yo hablar de los temas actuales, de las promesas, de lo que deseamos que sea la ciudad, y sin perder la identidad, y sin perder los símbolos, y todo aquello. Ese es el programa ZM Guadalajara anterior, Minerva Estación Abierta, y nos la pasamos bien, nos gusta mucho investigar un poquito y platicar en sana paz de lo que es la ciudad de Guadalajara, ¿verdad, Margarita? Así es. Y bueno, platicar de la parte esa de historia, de lo personal, a mí me gusta mucho porque, bueno, son tiempos que uno nada más admira, si se puede decir, o añora. Pero ahora sí, como dice José Luis, todo el programa sí me hace interesante porque hablamos de esta ciudad. Y bueno, pues esperamos su participación de todos los oyentes de aquí de la estación, inclusive pues de los programas, ¿verdad? Sí, bueno, pues es muy gratificante de escuchar esta memoria, ¿no? Esta memoria de la que se tiene de Guadalajara, y también no solamente por las cuestiones culturales, ¿no? Sino todo lo que implica la construcción, ¿no? De como los edificios y todo esto que ustedes también hacen, ese tipo de cápsulas o de investigación, ¿no? Así es. ¿Cómo se fue construyendo la ciudad? ¿Qué valor tienen desde el punto de vista, ante todo humano, pero también estético y también artístico y también el momento de la moda arquitectónica que tuvo, etcétera, etcétera? Un análisis. Por ahí en algunos programas recorremos una calle de la ciudad de Guadalajara, por ejemplo la calle de Pedro Loza, por decir algo, y decimos los méritos de la calle y el mérito de la persona que le dio el nombre a la calle, y nos vamos de Morelos a las Barranquitas, que ahí termina, ya sabemos, frente al Parque Alcalde, por ejemplo, ¿no? Sí, también los barrios, ¿no? Sí, bueno, es interesante porque, así como comentamos, por la mayoría en el siglo XX, ¿no? Es los barrios los más actuales, y también recorrer las calles, que mucho nos gustan los que estamos en el Face, admirar o no sé, añorar esas imágenes, y pues a veces ponemos contenido, ¿no? Pues para que quede más completo. Y bueno, pues ya la actualidad por lo que estamos viviendo, ¿no? Y muchas festividades, ¿no? También que se celebran pues en Guadalajara, los platillos. Hablamos de la ciudad en sí, que tiene todas las expresiones culturales de una gran ciudad, ¿no? Hablamos pues de, como estamos comentando, de la arquitectura, de las viejas calles, de las viejas leyendas. Sus costumbres. Pero también hablamos de las costumbres actuales, de la vida cotidiana. Hablamos de los valores que han hecho que sean valores representativos no únicamente de Guadalajara o de Jalisco, sino a nivel nacional, ¿no? Hablamos del pozole y de la jericaya y de la torta ahogada, por decir algo ya muy, muy lugar común, pero también hablamos de los lugares y hablamos de las personas. A mí me gusta mucho hablar de las personas. Hemos tenido en todos los ámbitos de la vida normal, en todos los ámbitos de la cultura, grandes personalidades, que va desde Clavijero hasta Gómez Farías y Prisciliano Sánchez y personas que construyeron esta ciudad de Guadalajara, que ahora la disfrutamos y que definitivamente nos ha marcado la forma de vivir y de ser. Los zapatillos somos muy, muy particulares, los auténticamente zapatillos, sin duda alguna por toda esa historia, todo ese devenir histórico, digamos, todo ese carácter que nos han formado. Ahora se ha difuminado un poquito, pero todavía guardamos ciertas composturas propias de los zapatillos, entre ellas el buen carácter, ¿verdad? Y sí, también la oferta cultural, ¿no? Lo que se celebra o está en el momento, ¿no? Que puede ser conciertos, que presentaciones de libros, no sé, exposiciones, ¿no? Espacios culturales para todas las edades, porque ahorita es para los que queremos conocer o los que nos interesan ese tipo de eventos. Pues sí, mira, cumple una doble función, que se promueva los eventos culturales, que es parte de la cultura en general, y por otra parte que sirva en una forma destacada de promoción para los valores en los diversos ámbitos de la cultura, sea literatura o plástica o teatro o lo que sea, ¿no? Tú sabes, tú lo sabes mejor que nadie, hay un gran movimiento cultural aquí en la ciudad de Guadalajara. Hay muchos espacios, hay muchos valores, y bueno, pues vamos a darles la mano y vamos a ilustrar a los que no están muy muy cercanos de todo lo que es el arte, pues para que se aficionen a esa, que es la más noble actividad y es la que te lleva a darle sabor a la vida. El arte, la vida, quiero decir, sin arte, pues no tiene como caso. Que le falta ese sabor, ¿no? Le falta el sabor. Y lo decías hace rato también, pero no solamente eso, digo, me decías, también podemos hablar de fútbol, ¿no? También podemos hablar de fútbol y de toros. Sí. De toros, de la vieja plaza de toros. Dile al auditorio que nos llamen y nosotros... ¿Qué días es el programa y el horario? Es el jueves, todos los jueves a las 7:05 y termina a las 7:55, pues ahí los esperamos. Sí, entonces los jueves... De 7 a 8 aproximadamente. Los jueves de 7 a 8 tienen una cita con Minerva Estación Abierta, Margarita Morales y José Luis Almanzor. Y vamos a ir a escuchar otra rola de Cuar Ensemble y regresamos para seguir platicando de este programa Minerva Estación Abierta. Órale. Thank you. regresamos al volantín y aquí tenemos a los invitados especiales del día de hoy, a Margarita y al Mansor, que son los conductores de Minerva Estación Abierta, y pues estamos precisamente platicando sobre lo que programan ellos en su espacio y pues esto de Guadalajara Antigua, y hablábamos de los barrios también, ¿no? Así es. De esta sensación que tuvimos quienes nacimos en esa flor de barrio, ¿no? En cobijados de alguna manera por el barrio, ¿no? Por la gente que se conocía, que se la llevaba bien. Las mamás parecía que eran mamás de todos, ¿no? O todos éramos hijos de la señora. Mira, yo nací en el barrio del Santuario, nada más y nada menos, y en la calle de González Ortega. Oh. Casi cerrada con Jesús García, que era la última calle del barrio. Porque después estaban las Barranquitas, donde hoy es el Parque Alcalde. Sí, había una calle que se llamaba Sarcófago. La Sarcófago es Eulogio Parra, o sea, Jesús García, Arista y Sarcófago. Rumbo al sur, ¿verdad? Si partimos de Parque Alcalde. Entonces, como tú dices, era una buena convivencia. Era una calle empedrada en los tiempos pretéritos. La gente no cerraba las puertas. No cerraba las puertas ni había chapas, ¿verdad? Y luego se salían muy, muy al atardecer las señoras con sus sillitas, sus equipares, sus tejidos. Y practicaban lo que nosotros practicamos ahora a través de las computadoras, el Facebook del chisme, ¿no? Exacto. Los niños transitábamos toda la cuadra, no había tráfico, y jugábamos los jueguitos de la traes y los encantados y las escondidas y todo aquello. Había un foco en cada crucero y eso sí, a las 6 de la tarde pasaba el señor del pan con una canasta de bicicleta en la parrilla y con una cornetita ahí y las señoras compraban y se apresuraban a hacer el chocolate en agua. Sí. Y a las 8 de la noche, querido auditorio y Sergio y Jacobo, campo libre para los novios. Se metían las señoras con sus sillitas a preparar la cena, porque ya iba a llegar el viejo de la chamba. Los niños, pues ya era la hora de también recogernos ahí y dormirnos. Y llegaba el turno al novio, que parado en la puerta de la... Primero era esquina, ¿no? La ronda, y luego ya después... Bueno, sí, bueno, aquí ya son novios, estaba la novia al otro lado de la ventana, en la sala, sentada. Ajá. Y el novio así parado, y todo aquello. Cuando veían venir a un hermano mayor o al padre, tenía la obligación, no escrita, de separarse de allí y no cruzar allí. No estar en ese momento cuando llegaba el padre de la casa, el jefe de la casa, ¿verdad? Entonces te digo, era como tú dices... El barrio acogía muy bien a todos, nos sentíamos orgullosos de pertenecer a X barrio, cada quien. Desde luego era orgulloso de pertenecer al Santuario o a la Capilla de Jesús o a mí me tocó Mezquitán. A ti te tocó Mezquitán. Pero estaban pegados, ¿no? Barrio cercano. Yo transitaba ahí por Mariano Bárcenas, ¿te acuerdas que era un vericueto ahí? Todavía sí. Lo es. ¿Verdad? Que en la calle de Guanajuato y de Coahuila y de todo aquello. Era un poco peligroso, ahí estaba una danza. Me acuerdo de danzar. Los Pieles Rojas. Los Pieles Rojas, ahí, señores gordos, ahora que parecían luchadores de sumo. Y sí, de veras. Yo cuando conocí a los luchadores de sumo, ya tardíamente, los asocié inmediatamente con ellos. Pero ¿sabes qué? Preparaban unas calabazas en tacha, como decimos, riquísimas, ¿no? Sí. Camote y calabaza, no, y con leña. Y también, bueno, esto de las danzas también muy tradicional. Yo me acuerdo, en el Retiro había una que se llamaba Águila Negra. Bueno, existe. En el Retiro todavía. El Águila Negra. Sí, ¿no? Muy famosa. ¿Son las que van para Zapopan? Esos sí, de... ah, ¿no? Sí. Y le iban a danzar también allí a la Virgen al Santuario. Al ¿no? Santuario. Practicaban desde... octubre. No, antes. No, desde agosto más o menos. Desde agosto practicaban y listo. Y también era una onda como para salirse a la chorcha, a verlos danzar ahí, ensayar o también o el Retiro, hablando de barrios, era un barrio pesado el Retiro, ¿no? Sí. Era un barrio pesado, barrio de tenerías. Sí, ¿no? Una pestilencia horrible. Ahí empezaban las barrancas, ¿no? Las barranquitas. Era una sección de las barranquitas que desembocaban en lo que hoy es Avenida de los Maestros. Y sí, la parte de donde estaba el registro civil... ¿no? Sí. Que ahí empezaba así como... el declive. Ahí, o sea, así están las calles ahorita, ¿no? De bajada. O sea, sí se ven bien. Había todavía, es decir, yo todavía tuve la oportunidad de ver el drenaje a cielo abierto, ¿no? De aguas negras, ¿no? Ahí abajo de lo que es la escuela anexa a la normal. Ah, sí. Ahí Y está entubado ese canal de agua. Y había uno de la avenida. Y había un arroyo también limpio, de agua limpia. Había un arroyo en el parque, lo que hoy es el Parque Alcalde, había un arroyito. Entonces, fíjate qué dichoso soy. Fueron mis lugares donde... Tres siglos me acompañan. Fíjate. A jugar, ¿no? Nada de ir a jugar a un jardín. No. Ahí estaban las barranquitas. A lo natural. Ahí estaban las barranquitas y estaba el río que crecía en el verano con las lluvias, hacían un pequeño puente así, movedizo, colgante, y había las cuevas, donde era la punta de derecho, que esa era la parte de... Pues te ibas hasta como donde está el Estadio Jalisco caminando. Ah, no, sí te ibas todo eso por lo que es Normalistas, lo que es Villa de San Juan, y llegabas hasta el Estadio Jalisco. Ahí estaban las famosas pilas, así se llamaban esas cuevas, y nos la pasábamos muy bien, ¿verdad? De ahí nos íbamos rápidamente a la escuela, a la urbana número 61, Ramón Corona, de Hospital y Alcalde, que estaba en mis tiempos de... Ah, con la maestra Altagracia. ¿O qué? No, Altagracia era la conserje. ¿Ah, sí? Ramón Aguilar Aranda era la directora. Y Altagracia... ¿Enfrente de dónde es ahora el Palacio Federal? ¿Dónde es el Palacio Federal? Cuando yo estaba en la primaria, en los años 50, al principio de los 50, pues era el Hospital Militar. Era el edificio del viejo Beaterio de Santa Clara. ¿Y ese edificio lo derribaron de la escuela? El Hospital Militar de la escuela, no. El edificio sí, la construcción sí la derribaron y crearon una escuela moderna, tipo CAPSE. Y ahí está todavía. Y todavía añoro el gran árbol que enseñoreaba ahí el patio de la Escuela Urbana número 61, Ramón Corona. Y fíjate, parece increíble, pero por el hecho de haber estado yo en la Escuela Ramón Corona, empecé a leer la biografía de Ramón Corona. Y de ahí mi afición a la historia. Las aficiones obviamente se adquieren en las primarias. Y que el mercado que está aquí, el mercado Corona. El mercado Corona, bueno, fue en la época... Pero a nombre de él. Ramón Corona mandó a hacer el mercado en la vieja plaza de Venegas. Nada más que todos sabemos que Ramón Corona falleció por homicidio de Primitivo Ron, ahí en lo que hoy es Juárez y Maestranza. Iba al teatro y ahí le dieron sus piquetitos, ¿no? Y en honor de él, al terminar ese mercado, se llamó Ramón Corona, ¿verdad? Que fue el anterior del anterior mercado actual. Como el Teatro Degollado también lleva el nombre de quien lo construyó. El Teatro Degollado lleva el nombre de Santos Degollado, el héroe de las derrotas. El héroe de las derrotas era ministro de guerra de Benito Juárez y en un tiempo estuvo aquí de gobernador del estado. Y él fue el que... Promovió un teatro digno, como estaba el decreto, un teatro digno para esta gran ciudad, y convocó a los arquitectos de la ciudad a que hicieran un proyecto que lo ganó precisamente Jacobo Gálvez, ¿no? Sí, pues más o menos así deberían de platicar la historia en la escuela, para no hacerla tan aburrida. ¡No, hombre! No, estamos creando aquí en Minerva Estación Abierta un programa de conferencias, tanto de la ciudad de Guadalajara como de el sentir tapatío, de ser tapatío. Sí, es una de las cosas que les quería preguntar era esto, si ustedes dan conferencias, charlas, o sea, el auditorio los puede invitar a alguna escuela, algún grupo. Sí, cómo no, estaríamos encantados si así fuera, porque como te dije al principio del programa, Margarita y yo tenemos esa gran ilusión de que todos nos sintamos orgullosos de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. Sí, y con mucho gusto, cuando quieran, darles los teléfonos, Margarita, para que me llamen y nos llamen a los dos. Y con mucho gusto vamos a una escuela o vamos a un centro cultural o vamos a donde quiera. De hecho, ya tuvimos la oportunidad de estar en una escuela que se encuentra ahí por la avenida Chapultepec. Así ¿recuerda? Es. Bueno, el teléfono es el 333-1760-399. Ahí los esperamos su llamada para las invitaciones. Estamos abiertos. Y estamos también en los Facebook, darle los grupos de una vez aquí aprovechando la hospitalidad de Sergio Fong. Sí, es Minerva, Estación Abierta y Amo a Guadalajara, todo con mayúscula, Amo a Guadalajara. Y ahí se pueden comunicar con ambos. Cuando se quieran integrar. Y el programa, pues el programa que aquí es el programa donde vertemos todos nuestros espíritus y espiritualidades. Así es. Que se llama Minerva, Estación Abierta. ¿Y qué nombre, man? Minerva, ¿no? Uno de los símbolos de la ciudad de Guadalajara. ¿Y ya terminaron de restaurarla o todavía no? Todavía no la terminan, nomás faltan los brazos ahí que los suelten otra vez, porque estaba ya medio desbrazada. Ya le colgaban los brazos. Ya. ¿Y la escultura esta de Minerva cuántos años tiene ahí? Bueno, la escultura de Minerva ahí en la propia Glorieta Minerva la mandó a hacer nada menos que don Agustín Yáñez en el periodo, en sus últimos tiempos, más o menos en el año de 1956. El arquitecto Julio de la Peña diseñó la Glorieta, ¿verdad? No recuerdo en este momento quién es el escultor, ¿tú lo recuerdas, Margarita? Sí. Y que en un tiempo, a una hora, en un tiempo fue muy criticada la Minerva, ¿verdad? Que era antiestética, que no era proporcionada su cuerpo con su cabeza, que parecía bombero con su casco y que estaba muy pequeña para... Y muy masculina también, muy masculina, ¿no? Siempre fue muy... Estaba muy pequeña para el gran... Porque la Glorieta Minerva original era mucho más grande que la actual. Tenía un doble círculo, había bancas alrededor, árboles. Y pero era la que recibía, ¿no? Era la puerta de entrada de la ciudad de Guadalajara ya en esos años. La original puerta de entrada, pues ya lo sabemos, eran los arcos de Acebes, ¿no? Ajá. Los arcos. Y un poco más al poniente, pues construyeron la fuente Minerva. En los tiempos y con el espíritu de Agustín Yáñez, pues ya ves que Agustín Yáñez era un hombre culto verdaderamente, y quiso poner ahí a esa diosa romana de la cultura, que es de la guerra, es de la valentía y es de la belleza. Tenía ahí una frase, ¿no? Bueno, tiene, ¿no? Si no la han quitado, pues. Porque era como un frontón. Justicia, ahí, sabiduría y fortaleza custodian esta leal ciudad. Y en la parte anterior están los nombres de varios jaliscienses esclarecidos. Y sí, pues esto y más, ¿no? Andamos a escuchar bien ansiosos porque conozcan toda esta ciudad de Guadalajara y bueno, queremos ser portavoces con mucho orgullo de lo que es esta ciudad pujante, hermosa, que como yo digo siempre, hay que encontrarle la sintonía para disfrutar la ciudad. Si tú no le sabes a la ciudad, la vas a ver fea, porque una ciudad es bella porque es una organismo o una ciudad, para no decir más, de contrastes. Bueno, pues vamos a escuchar otra rolita de Quar Ensemble dedicada a Pedro Barbosa, que ayer no pudimos programar su música. En honor de Pedro Barbosa y para pagar esa deuda que tú adquiriste y que ahorita las... Gracias a los técnicos de Radio Cartón. A los técnicos, y como les dije ayer, pues no tiene los aparatos, no tienen palabra de honor y por ahí sabe que... Pero bueno, vamos una rolita más y regresamos. Regresamos aquí. ¿Quieres hablar? Bueno, pues vueltas y vueltas y vueltas, y ya no hablamos del volantín. Vamos hablando del volantín, no de este programa, sino del volantín aquel. Sí, pues, digo, gracias a ese volantín, porque, bueno, volantín es algo así como que flota, que vuela, sí, ¿no? Pero no solo, era el carrusel, el volantín. El carrusel y el tío vivo. El tío vivo. El tío vivo en España y los volantines aquí. ¿Verdad? Como las sillas voladoras, ¿te acuerdas? Pero era un carrusel muy típico, ¿no? Era un carrusel de barrio, ¿no? Porque, por ejemplo, las viejas atracciones de Orasco, que también es una institución del recuerdo, sí, tenían un carrusel con caballitos y con... Pero sí tenía motor. Tenía un motor y subían y bajaban. Y acá, pues, era de desperdicio, de tablitas, etcétera, que la fuerza motriz, pues, éramos los chavos. Los chavos del barrio, sí. Que nada más por darle ahí y por subirnos en una vuelta... Lo disfrutábamos, ¿no? Y exacto, así nos decían, vámonos la última y vámonos, chavos. ¿Y el tiempo era lo que duraba una canción? El tiempo del paseo para los niños que pagaban 5 centavos era precisamente lo que duraba una canción, y el rabanito y el caracol, payasos señeros en la Guadalajara, sí, 50, claro, eran los que divertían a las personas. Sí, era como caracterizar. Eran fonomímicos. Sí, ¿no? Fonomímicos. Era como... Ponían de fondo la música original y ellos movían la voz. Una escenificación así burda, ¿no? No, eran más o menos, tenían sangre. No, digo, pero era como gracioso. Sí, era interpretación, una parodia. Exacto. Ahí, ¿no? Era una parodia. Una parodia. Y mientras se daban vueltas y alrededor, pues, vendían las tostadas de cueritos y los... No, se la fiesta. Y había unas sillas voladoras. Había unas sillas voladoras y había los churros y los hot cakes y los algodones de azúcar y las morelianas, que tú no te acordabas del nombre. ¿Cómo? Ah, sí, sí. Entonces, aquellas galletas. Estas que desmoronábamos y las echábamos ahí al lago del Parque Alcalde para que llegaran los patos y los peces. Ah, los patos. Sí, en los viejos barrios el volantín era muy... Y también te equivocaste, valga la subrayada, en el cine Collito. Gollito, ¿no? ¿Collito o Gollito? El cine Collito no era una carpa, sino era un local. No. Santa Mónica y Jesús García. Pero lo armaban de láminas. Después la carpa tomó el nombre de ese local del cine Collito. Ajá. Porque por ahí vivía por la de Juana de la Fuente, la dueña del cine. ¿Cuál es la de Juana de la Fuente? Juana de la Fuente sería como entre Mariano Bárcenas y Tabasco. Ah, allá arriba. Sí, ahí donde ahora está, bueno, el Cush, a un ladito, ¿no? Bueno, yo los primeros, ya me voy a hacer como los primeros lugares donde vi teatro fueron precisamente en las carpas con los enanitos Colima, que metía su cabeza en un ciclorama negro y movían las piernas con los brazos y bailaban así. Como si fueran títeres. Como si fueran títeres, pero la cabeza de... Era de los enanitos. Los enanitos Colima, ¿no? Entonces, a mí me encantó eso. Y fui, yo creo que en la temporadita que pasaban cerca del barrio, yo fui a diario. A ver, y de ahí me nació la afición al teatro. Parece increíble. Con los enanitos Colima. Y sí, aparece Juan José Arreola. Estoy así como Juan José. Bueno, nos queda poco tiempo porque la otra idea era que nos hablaras un poco, nos hablaran sobre ya la zona metropolitana, ¿no? Como la conocemos ahora, porque digo, hablamos de Guadalajara, pero también se fueron sumando los otros municipios, ¿no? Zapopan. Los límites geográficos del municipio de Guadalajara en realidad son pequeños. La ciudad de Guadalajara, desde el punto de vista hectáreas, metros, límites, es pequeño, ¿verdad? Y el crecimiento es grande. A partir de los años 50, por ejemplo, que hubo el boom de crecimiento por las obras que hicieron, etcétera, pues se tuvo que ir comiendo, digámoslo así, los terrenos de los municipios colindantes. Zapopan y Tlaquepaque, que se pierden los límites, Tonalá, después Ixtlahuacán, Tlajomulco, y se volvió una gran ciudad que se denomina zona metropolitana de Guadalajara. La zona metropolitana de Guadalajara tiene como característica que todos los municipios disfrutan de un presupuesto para hacer las obras, ¿no? Por eso han avanzado esos municipios más chicos que Guadalajara. Y la ciudad central, el eje administrativo, viene siendo la ciudad de Guadalajara. ¿Y Guadalajara sería el municipio más pequeño de esos? ¿O? De hecho, creo que Tonalá es más pequeño que Guadalajara. Pero sí tiene el municipio más grande, no solo de la zona metropolitana, sino de todo el estado de Jalisco, que es el municipio de Zapopan. El municipio de Zapopan, desde el punto de vista superficie, es el más grande. Y es uno de los más ricos, no únicamente de Jalisco, no, a nivel nacional, sino de toda la República. Acuérdate que en el municipio de Zapopan están las mejores universidades, todas, incluyendo la de Guadalajara, las mejores universidades, los mejores hoteles, las mejores plazas comerciales, los mejores fraccionamientos y el estadio mejor de toda la República, que es el estadio Omnilife, donde juega el rebaño sagrado. Nada más. ¿Ahí juegan las Chivas? Pues el rebaño sagrado, así le decimos los fanáticos, ¿verdad? Oye, pero ¿sí saben por qué les dicen las Chivas a las sí, Chivas? Sí, claro, pues es un viejo. Sí. Sí, porque brincaban como chivas locas que decían las margaritas del Atlas. Las margaritas, las estas, ¿cómo le llaman? Las bailarinas, ¿no? Las de. Las margaritas, la porra, ¿no? los jugadores y aficionadas del Atlas, ¿verdad? Que es, margaritas. ¿Esos no eran los de la academia? Sí, estos eran los de la academia y de los niños catedráticos también. ¿Y desde cuándo viene esa rivalidad del Atlas y la Chivas? Desde siempre, antes de ese que sí existiera. Es clásico, ¿eh? Ese es el clásico más antiguo de la República, que nació inclusive antes del fútbol profesional. El fútbol profesional en la República Mexicana se inicia en 1943. Y el Atlas pues, fue fundado en 1912. Y el Guadalajara en 1906. Entonces, mucho antes de que existiera el fútbol profesional, ya había rivalidades. En los viejos campos de fútbol, ahí en lo que hoy es la avenida Unión y Zuno. Enfrente de la casa Zuno eran los campos de fútbol del Guadalajara. Y el Estadio Jalisco, digo, había otro estadio, el Oro, ¿no? Algo así. El Club Oro, el Estadio Oro o Parque Martínez Sandoval, era un parque que estaba en Gigantes, Gómez Farías, la 32 y la 34, que resultaba ya pequeño por el crecimiento de la afición, sobre todo por los clásicos, ¿verdad? Era un estadio pequeño, no iba más allá de 10,000 espectadores, y precisamente por esa rivalidad que llenaba los estadios, se ideó. Por iniciativa del Club Atlas, hay que ser justos, la hechura de ese monumental Estadio Jalisco en aquel tiempo, en los años 60, en que se cambió a la calzada Independencia con 42,000 localidades y después se amplió en el Campeonato Mundial del 70 hasta hacer el segundo piso. Ahora resulta un poco viejo el estadio, pero sí fue fruto de esa rivalidad entre el Atlas y el Guadalajara, y que fue escenario de grandes acontecimientos, fue escenario de dos campeonatos mundiales. ¿Ya? Pocos estadios en el mundo lo tienen, y no se coronaron ahí Brasil, por ejemplo, porque el Estadio Azteca era la sede normal, pero un gran, y se presentó el Papa, y se presentaron grupos de rock enormes que ahora resultan en esos conciertos míticos de Aire, Tierra y Fuego. Santana. Clapton. Y luego este inglés, ¿cómo se llama? De pelo así, claro. Todos esos grandes conciertos ahí fue en el Estadio Jalisco, ¿verdad? Y bueno, pues ¿quién no ha disfrutado la birria del viejo o las tortas del Rica o las guasanas ahí en el Estadio Jalisco? Sí. Que no lo ha hecho, ni se diga tapatillo, porque no lo es. No, y había unas, yo me acuerdo unas que les decían piedras, ¿sabes? Que eran como unos virotes, como unos panes duros. No dejar eso ahí. Todo eso, mira, todo lo que estamos hablando así con liberalidad y sin aparentemente ningún orden, es precisamente lo que le da el carácter a los tapatíos. El buen carácter, la calidad de ser, lo bien nacido que somos los tapatíos. Pues una vez más los invitamos a escuchar este programa Minerva Estación Abierta, que se transmite todos los jueves a las 7 de la noche y nos prolongamos hasta las 8, ¿verdad? Y disfrutamos de todas esas pláticas de la ciudad de Guadalajara, de sus tradiciones, de sus bellezas, de su comida, de su folclore, de sus canciones, de sus compositores, pero sobre todo, insisto, de las personas que han construido esta gran ciudad. Si hurgáramos poquito en los grupos, ¿quiénes eran fulano y sutano? Nos quedaría... No, ese programa nomás no se va a acabar. No se va a acabar nunca. No, y si la raza que está del otro lado de la estación nos puede ayudar o colaborar, dar sus opiniones. Ojalá que la recibamos. ¿En dónde, Margarita? En Minerva Estación Abierta. ¿Y en qué otro grupo? En el grupo Amo Guadalajara. Que nos llamen. Eso WhatsApp, sí. El WhatsApp y el teléfono es el 333-1760-399. Los esperamos. Pues, muchas gracias por su asistencia. No, muchas gracias a ustedes, y aquí los esperamos. Gracias, Jacobo, ahí en los controles. Nos vamos a despedir y agradecer a los patrocinadores Barrio Chino, Cuaderno La Aguja, Café Peregrino y Café La Rueda, donde Sirven el mejor café de la ciudad, y ahí está don Sergio Fon con sus chiles rellenos. Los martes. Los martes. Vámonos, Jacobo. Vámonos ya.